tipa bárbara, una flaca impresionante, que ya, bueno, la mayoría conoce la historia, y si no, por ahí si son muy jóvenes, la googlean, buscan ahí en internet y se van a dar cuenta que es una tipa formidable, una intérprete, una cantante, una autora de primerísimo nivel. Bien, estamos aquí en Rexol Radio, en Grandes del Rock Nacional. Bueno, otra grata visita de otra de las grandes figuras que van pasando en distintos programas aquí los lunes y los viernes a través de la 94.1 aquí en Rexol Radio, www.rexol.com.ar. Estamos del otro lado, vía telefónica, nada más y nada menos que con la señorita Hilda Lizarazu. Hola Hilda, ¿cómo te va? Leo más, pero te hable, ¿qué tal? Hola Leo, un gusto, muy bien estoy, por suerte. Bueno, un placer Hilda tenerte en el programa. Bueno, tu pasado ya lo tenemos más que conocido. Bueno, hablemos en qué estás hoy Hilda, ¿cómo te tratan estos días? Mira, en principio estuve todos estos últimos 15, 20 días o casi un mes, no llegó a un mes, a laburar sobre la producción de lo que va a ser esta noche mi presentación. Sí. Entonces, estoy más que nada ensayando, porque quieras o no, una transmisión en vivo, un streaming, como le llaman ahora, implica un flor de trabajo, que es, me encanta hacerlo. Claro. Pero bueno, es organización, es difusión. Así que estuve haciendo eso, más que nada. Hoy ya te lo digo desde el comienzo, hoy a las 21:30 voy a estar presentándome por primera vez en como un streaming, en este nuevo formato, que yo no sé si alguna vez desde Las Flores alguien se enganchó con una transmisión, pero me encantaría que así suceda, o por lo menos ser yo la primera que alguien de Las Flores quiera verme a través de una computadora y ver cómo nos presentamos junto a mi compañero Federico Melioli. Claro. Por supuesto, hay muchos seguidores tuyos, Hilda. Bueno, contanos un poquito brevemente. Bueno, naciste en Curuzú, Cuatiá, perdón. Bueno, y te formaste en Nueva York, ¿no? Con el arte en general. Hacenos unas breves líneas, adolescente. Te fuiste a vivir a Nueva York, te formaste allí como fotógrafo, como artista. ¿Cómo llegaste a la música? Claro, básicamente mi formación de la adolescencia en la secundaria sí. Fue, bueno, por situaciones de política, se diría. Mi claro. Madre se fue de la Argentina junto a su pareja y yo hice toda mi secundaria allí en Norteamérica y ahí me formé en la parte fotográfica, que fue la que yo había proyectado como carrera, entre comillas, con salida laboral. Claro. Luego vine a la Argentina para visitar a mis hermanas que habían quedado aquí con mi padre. Sí. Y la vida me dio una vuelta hermosa porque empecé a laburar como fotógrafa acá en la Argentina. A los 17 años empecé a trabajar en la revista El Porteño, bueno. La revista Humor, la sí. revista Cerro Peces, la primera revista de ecología de la Argentina dirigida por Miguel Greenberg. Y así empecé como a conectar con un montón de gente que estábamos ya casi en el final de la dictadura. Sí. Y yo con 17, 18 años, laburando, tomando retratos de músicos. Recién se estaba como gestando un poco toda la movida de la democracia hasta el 83, a partir del 83, y bueno, entonces estuve como testigo de esta formación de este nuevo rock argentino que surge a partir de Malvinas, si se quiere. Surge con los Tui, con los Abuelos de la Nada, claro. con Soda Stereo, y bueno, después fui parte de los Twists cantando, porque yo tenía mi venta musical, pero trabajaba como fotógrafa, entonces sí. Ahí en el año 85 formé parte de los Twists con el tercer disco La Máquina del Tiempo, que estaba ese tema, el tema de difusión era el Twist de Luis. Claro. Bueno, ese. Y luego, ya a finales de los 80, formé el grupo Man Ray. Y entre medio, discúlpame, también estuviste trabajando con Miguel y con Zabaleta en Suéter. Con Suéter estuve, sí, pero hice coros, o sea, nunca fui voz principal de Suéter. Ah, claro, como compositor y era el líder de la banda, pero sí, por supuesto que participé en forma de armonías vocales con Suéter y con varios otros grupos claro. de esa anterior a que grabara con los Twists. Bueno, y te había interrumpido, perdone, ya en tu etapa ya cuando formaste Man Ray. Y después formé Man Ray en el 87, y en el tercer disco de Man Ray, el que tenía el disco, era el disco del Ojo, que salió en el 88, allí, entre que estaba terminando de grabar el primer disco y la salida del disco, me llama Charly García para que fuera parte de los enfermeros. Entonces me vi siendo parte de un grupo que estaba por salir y de golpe... Era la época de cuando Charly tocó con Fer, todos esos festivales. Claro, entonces era como una vorágine. Desafío para mí. Fue un gran desafío y como claro. Soy medio intrépida, evidentemente, porque acepté a eso y de allí en más, bueno, la carrera que mucha de la gente conoce de mí, ¿no? Que vengo haciendo Man Ray... Charly García, y después de 12 años con Man Ray, 6 con Charly García y tal, hice un parate, fui a vivir a Córdoba hasta el año 2001, más o menos el 98, 99 me fui a Córdoba, y allí me desenchufé de todo el ruido mundanal, claro. Fui al medio del campo, y aquí nació mi hija, estoy haciendo un raconto como rápido, ¿viste? Porque sí. Ya soy vetusta y tengo muchos años de carrera, pero bueno, y después nació Mía Folino, y regresé a la ciudad de Buenos Aires, y con un ya medio como pensando en un disco solista, que fue el disco que salió, mi primer disco solista, como Hilda Lizarazu, se llama Gabinete de Curiosidades, sí. Y salió en el año 2003. Claro. Y del 2003 hasta ahora, o sea, del 2003 ahora, del 2020, sigo laburando con el nombre que tengo en la cédula, que es este. Claro. Y bueno, y sigo haciendo cancioncitas, interpretando algunas de otros compositores, viviendo de la música, siendo muy agradecida, porque la verdad es que en cualquier lugar del mundo vivir de hacer canciones es un regalo, porque, o sea, no es que yo no labure para eso, pero digo, es algo que yo tengo que agradecer, porque siento que mi país me reconoce como música, como cantante, y eso es algo que agradezco casi a diario. Bueno, muy bien, ahí estaba Hilda en esta primera parte, que estuvo charlando con Leo hace un rato, nada más, antes del streaming de un show que va a brindar a través de la web, y que todavía estás a tiempo, ¿no? Si querés participar del mismo, querés comprar tu ticket, lo podés hacer buscándola en la web. Ahora, en la segunda parte, lo va a explicar bien, cómo podés hacer. Bueno, seguimos en Grandes del Rock Nacional a través de la 94.1 Rexol Radio, en www.raxsol.com.ar, también en nuestro canal online, nos podés ver y escuchar en raxsol.ar y el resto de las radios, Leo, que nos acompañan cada lunes y cada viernes. Bien, tenemos las radios por acá, espera que tengo todos unos machetitos, ¿viste? Algunas me las acuerdo de memoria, pero bueno, son tantas cosas que a veces no se me escapa de la mente. Bueno, gracias a todas las emisoras que nos están retransmitiendo a través de www.sentirradioweb.com.ar aquí en el barrio de Recoleta. Le mando un abrazo enorme a mi amigo Nicolás, en la puesta en el aire. Hombre Alado Radio en Jalisco, Guadalajara, México. La Roca Online en el barrio de Barracas. Liberty Rock en Montevideo, Uruguay. www.ultrapop.com.ar en Concordia, en Entre Ríos. Abrazo para Germán. Y en Chile, Dino, en la puesta en el aire en Valparaíso, Chile, nos están retransmitiendo a través de www.soniconline.cl. Bueno, muy bien, vamos a escuchar un poquito de Amapola, una linda canción de Hilda Lizarazu, que estuvo conversando con nosotros hace un rato aquí en la radio. Sí, de Gabinete de Curiosidades. Claro. El primer disco de Hilda. Antes como de solista, ¿no? Claro, antes de su show por streaming. Bueno, 9:22, Hilda Lizarazu, Amapola. Ya volvemos. Yo te puedo ver alta y sin miedo, el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver, mueve tus manos hasta el presente. De enero trajo una amapola en forma de nube. Yo la empujaré muy lentamente. Se abren paso los días, se abren paso las horas y todo sigue aquí, como esperando ser agua de una sed. Bien, así pasaba Hilda Lizarazu en, bueno, una excelente interpretación de Amapola, una canción muy, pero muy conocida y, por supuesto, muy bienvenida aquí en el programa. Bueno, Leo, felicitaciones, ¿eh? Notón, te mandaste un rato antes del programa con la producción ahí sobre, bueno, el trabajo de Hilda y que va a terminar de explicar acá en la segunda parte lo que va a brindar en cuánto, en 5 minutos nada más. En realidad ella explica algunas cosas que iba a haber una previa, ¿no? A eso de las 9 de la noche, pero que comenzara a actuar o a tocar más o menos 9:30, que era el horario anunciado. Sí, nosotros hablamos hace una hora más o menos alrededor, tratamos de editar todo rápido, ¿no? La nota para llegar a tiempo y compartirla. Así que bueno, muy muy agradecido de que nos haya atendido. Bueno, vamos con la segunda parte entonces. Ok. Bueno, Hilda, ¿qué te cortó esta cuarentena? Porque supongo que tenías un montón de show, ¿no? Más allá de lo hermoso que vamos a disfrutar esta noche, ¿no? Porque vamos a estar monitoreando mientras hacemos el programa. Yo voy chequeando tu live stream. ¿Qué te cortó en esta cuarentena en estos meses, Hilda? Sí, mira, tenía una gira bastante grande por el sur de Buenos Aires, de Tandil, Varadero, no llegué a Las Flores, pero... Ibas a pasar por Ruta 3. Sí, iba a estar ahí. Claro. Así que eso se levantó todo, lamentablemente, y bueno, también tenía otro show en España, porque me había salido a ir a hacer el Cosquín Rock en Fuengirola, pero sí. Bueno, todo lo que no fue ya me angustié todo. Ahora tenemos que seguir bancándonos esta pandemia. Ustedes allí están como, ¿a qué distancia están de la ciudad de Buenos Aires? 180 kilómetros. Ah, bueno, entonces nada, nosotros no tenemos que, yo por lo menos para mi propio espíritu me me aliento con esto que voy a hacer hoy a la noche, que quiero invitarlos a todos, hay que sacar una entrada para entrar, o sea, no sé si se experimentó. ¿Cuántos habitantes tiene Las Flores? Alrededor de 20.000 habitantes. Ah, son grandes, son muchos. Sí. Sí, es una ciudad medianamente chica, pero bueno, cuando los pibes se van a estudiar o algunas personas, bueno, se han quedado sin laburo y lamentablemente han tenido que venir a las grandes metrópoles, ¿no? Y los pibes, bueno, se vienen a estudiar a La Plata, bueno, quedan muchos habitantes, menos, por supuesto. Bueno, teniendo un repertorio tan amplio, Isla, ¿qué tema privilegias tocar? ¿Qué canciones vamos a escuchar hoy? ¿Vas a tener algún invitado del otro lado, viste? Porque con todo esto que se arma desde live stream, uno puede estar en su casa y decir, bueno, de repente aparece un invitado y, bueno, va a tocar la viola tal persona o X. El tema distinto a, por lo menos, a otros artistas que lo hicieron, es que yo lo voy a hacer desde mi casa. Ah, perfecto. Yo lo hago desde mi casa, que es como más íntimo aún. Porque hay algunos artistas... ¿Vas a hacer acústico, digamos, un acústico? No. Voy a utilizar, no va a haber batería, yo voy a hacer en formato dúo con mi coequiper de los últimos 15 años, con el italiano Federico Mettori. Entiendo, justamente cumple años hoy. Así que es una... Ah, mira, bueno, feliz cumple. Sí, totalmente. Qué grande. ¿Cómo se llama? Y entonces vamos a estar nosotros dos en esta sala que es mi casa, o sea, en la sala casa, y después los técnicos y algunos asistentes, o sea que ya vamos a hacer un grupete de gente, pero estamos dentro de lo protocolar, ¿no? Pero no lo voy a hacer desde ningún lugar, más claro, que desde acá, que es donde yo ensayo y es el lugar donde me paso la gran parte del día, porque es un lugar muy lindo, con mucha luz natural, y bueno, voy a pasar los temas que voy a hacer, son obviamente muchos de mi repertorio, de los clásicos también, algunos de los de Man Ray. Claro, de Perro de Playa y todos esos discos. Sí, de Perro de Playa, claro. de mi etapa solista, obviamente también, voy a hacer algunas canciones de otros autores. Claro. Y voy a hacer alguna presentación de algunos temas nuevos también, cosa que eso me gusta. Ah, buenísimo. Sí, está bueno. Estoy contenta con este cumple streaming. ¿Puedo decir la dirección de dónde se sacan las entradas? Porque, por si acaso... Sí, por supuesto, sí, porque estamos, te llamamos por eso, justamente para promocionar tu show. Hablanos, repetinos lo de esta noche, ya que en unos minutos arranca. Los oyentes pueden ir a www.teatrodelivery.com, fotografía que dice Isla Lizarazu su streaming, y bueno, y ahí se saca la entrada, que es bastante económica, sale 450 pesos, que es lo que sale como un porcentaje bastante más bajo de lo que es en vivo. Sí, y que a su vez, vos imaginate que ese precio se paga por persona, ¿no? O un poco más, un precio hoy no sé cuánto estaría en un teatro, pero a su vez, dentro de ese precio que vos, que ustedes ponen, digamos, no vos, sino la por ejemplo, Facebook o la tiquetera, la plataforma, perdón, pueden acceder varias personas al show. Totalmente. Desde un dispositivo, una computadora, una smart. Es lo que sale una pista casi. Claro. Por lo menos acá en la ciudad. Y no sé si la compraste, digo. Bueno, sí, por eso me pareció que el número de precio de la entrada era módico y dije, bueno, vamos a hacerlo. Yo no estaba muy segura al principio de hacerlo, pero ahora estoy muy entusiasmada y también estoy segura de que la gente lo va a disfrutar. El show empieza a las 21:30 puntual, pero a partir de las 21, para los que nunca hicieron esto, hay como una especie de pre-entrada, entonces voy a estar mostrando unas fotos del viaje, de la gira que hicimos por Europa el año pasado con Federico. Perfecto. Y con mi hija, que también estaba, así que mientras se van acomodando y se toman la copita de vino, o la gaseosa, o la cerveza, o lo que beban, la pizza, se sientan ahí en familia y ponen la música fuera. Genial, bueno. Una de las canciones que te identifica, si tenés que elegir una, ¿cuál es de todas las que más te gustó o te gusta de disfrutar tocar en el show, digamos? Y ahora, por ejemplo, me está gustando mucho Lucía, el equilibrista, que es no del disco último, que el disco último es La Génesis, sino del disco anterior, que se llama Las Vueltas de la Vida. Claro. Es un personaje medio circense, y que dice, el estribillo dice, yo soy lo que hago y estoy de tu lado haciendo equilibrio igual a vos. Y es un poco mítico en eso, porque si bien el personaje que narra y que canta sería una equilibrista, Lucía, claro, yo me siento un poco Lucía haciendo equilibrio día a día en esta vida que nos toca, que a veces se bebe de la copa de la alegría y otra vez se bebe de la copa de la tristeza. Sí, es verdad. Pero bueno, aquí estamos todos viviendo y viviendo el presente y bancando esta inusitada pandemia y estas nuevas formas de conectarse musicalmente, ¿no? En mi caso. Claro, bueno. Bueno, Hila, si hay algo que no, por ahí no te preguntábamos, si te quedó algo oportuno, por ahí quizás por decir, bueno, este es tu momento ya para ir redondeando, no queremos molestarte porque bueno, ya estás a punto de entrar ya al live stream y bueno, este es tu momento. No, bueno, quiero agradecerles a los que quieran venir a escucharnos esta noche y decirles que muchas gracias y que espero que lo disfruten y muchas gracias por este aire también de difusión que nos sirve y nos hace el aguante a los artistas argentinos locales que estamos aquí dentro todavía y con todavía una larga espera para salir a tocar, ¿no? Uh-huh. Así que es una forma de apoyarnos. Sí, es mutuo. Bueno, Hila, muchísimas gracias por estar aquí en el programa y bueno, un honor para nosotros y bueno, a seguir disfrutando de tus canciones, del streaming y bueno, cualquier material que quieras acercarnos o algo, contás con nosotros, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien y gracias por estar. Bueno, te mando un beso enorme, Hila, suerte para esta noche, ¿eh? Gracias por atendernos. Gracias. Muy amable. Hilda Lizarazu nos va a acompañar hoy. Qué placer. Bueno, muy bien, espectacular, ¿no? Lo de Hilda, Leo, la verdad que una tipa bárbara. Y a esta hora debe estar sobre su ex escenario virtual, ¿no? Desde su casa compartiendo canciones. Bueno, vamos a cerrar la nota con un tema que vos elegiste, que es uno de los últimos que ha hecho, ¿no? Último. Sí, queremos elegir este tema porque es lo más nuevito que Hila subió a la web. Si bien pueden entrar en Spotify también, hay cosas remixadas también, para aquellos que gusten chusmear, los melómanos y los que siguen a Hila y la música de Fabiana Cantilo y bueno, todo ese estilo, porque Hila viene acompañada de todas ellas, ¿no? Para los que quieran encontrar a Hila, bueno, está en todas las redes, en Instagram, suele ser Instagram Live, ahora no, porque ahora está tocando, pero en Spotify, lo más reciente hay un disco en vivo y otro con algunas cosas que remixó Tito Lo Sabio, su compañero en Man Ray. Claro. Y ahora lo que vamos a compartir, Carlos, ya en el final, es una canción que la identificó muchísimo. La letra habla por sí misma, me contó esta historia, si me permitiste, la hago brevemente. Ya iba paseando en colectivo y vio a una persona de travesti, ¿no? Una persona de sexo. Y bueno, estaba ahí en un bar y bueno, ella empezó a escribir acerca de esa letra y por eso cuando la escuchen se van a dar cuenta. Bueno, el tema resulta que lo grabó con Lito Vitale, un compañero de toda la vida de ella, muy grandes amigos. De hecho, anteayer estuvo haciendo, y ayer también brindó unos Instagram Live Lito Vitale, otro grosso también, que esperemos también contar con él, un grosso del piano, multiinstrumentista. Y bueno, pero vamos a cerrar la nota con Sola en los Bares, presentada por Lito Vitale, y en donde él participa en esta hermosa canción de Man Ray, y le agradecemos muchísimo a Hilda por estas palabras. Hilda Lizarazu nos va a acompañar hoy. Qué placer. Un temazo de Man Ray, Sola en los Bares. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés, no siente nada. Yeah. verme asustada huele a perfume de mujer sobre la cama sola en los bares un viejo amigo y un querés a sus espaldas. Oh no, no puedo creer que vuelva al mismo lugar como si alguna vez un príncipe la fuera a buscar y a rescatar. Escuchando Grandes del Rock Nacional por Raxol Radio 94.1 MHz, www.raxol.com.ar.